Soberanía Nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, ¿cómo le va? Espero que la mayoría de la audiencia hoy esté compuesta por mujeres. Es un deseo, porque hoy las mujeres deberían estar de festejos. María Duarte de Perón, Evita, había hecho un trabajo notable con las censistas y las mujeres, un día como hoy, por primera vez en 1951, podían sufragar. Hasta ese momento, hasta la llegada del peronismo, hasta la aparición de Eva Perón, para los socialistas, conservadores, radicales, liberales, la mujer no existía. Estaba condenada a los trabajos del hogar. No era igual que el hombre. Y quedó de manifiesto en los alegatos que en la Cámara de Legisladores dijeron los representantes de esas ideas políticas que hicimos mención. Tuvo que llegar el peronismo, que vino a traer no solamente la igualdad entre el hombre y la mujer, sino la justicia social a la Argentina. Eso que Milei preguntó qué cosa era porque no la conocía, y no la conoce, evidentemente. Y entonces, por primera vez, la mujer pudo sufragar en la Argentina. Si ustedes observan el padrón, la mayoría pertenece a lo femenino. Es decir, hay más mujeres en el padrón que varones. Y no votaban, no eran iguales. Ni los socialistas, ni los conservadores, ni los radicales consideraban a la mujer como un par. Entonces, cuando se debate, cuando aparecen dirigentes mujeres de esos otros sectores que nunca reivindicaron el papel femenino, sería bueno que las mujeres peronistas le enrostren constante y permanentemente que hasta Perón y hasta Evita la mujer argentina ni siquiera estaba empadronada, que no se sabía cuántas eran, que no se sabían dónde estaban y que habían sido condenadas a la tarea del hogar. Esta reivindicación que hace a la mujer Eva Perón y a través del peronismo a la mujer argentina, no tiene que olvidarse por parte de esa mayoría empadronada que hoy elige y puede tomar esas decisiones porque existió en la vida el peronismo y porque existió, por sobre todas las cosas, María Eva Duarte de Perón, Evita. Sea pues en este día el reconocimiento profundo a aquellas mujeres de la resistencia, aquellas madres y esposas que en las cocinas de los hogares peronistas hicieron las primeras reuniones para resistir a la tiranía, que ellas miraban por la ventana y espiaban que nadie viniera a perturbar la reunión de los varones, que empezaron a tomar decisiones que nunca habían tomado y que incluso llegaron a tener que hacer posturas de notable resistencia aún en el campo armado. La mujer argentina tiene entonces que reconocer ese valor notable que se le dio a través del peronismo de que eran iguales. Y fueron además dos mujeres surgidas del peronismo, María Estela Martínez y Cristina Elizabeth Fernández, dos apellidos hispánicos, que representaron a la mujer en la presidencia de la República. Las dos tenían que ver con esa manera de pensar. Sin el peronismo, la mujer argentina a lo mejor todavía estaba esperando para poder ser igual al varón. Sea pues el reconocimiento y el recuerdo a aquellas censistas de Vita, sea pues el reconocimiento a Eva Perón y sea el homenaje a las madres, abuelas, tías, hermanas resistentes del peronismo. Bienvenidos a este tiempo sin olvidar el pasado donde eran ignoradas y escondidas. La mujer argentina es igual al hombre porque el peronismo le dio sus derechos. Como emblema nacional, soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. Triunfales las obras del general.

El sábado comenzó la fecha número 22 con la victoria de Unión 1-0 frente a Atlético Tucumán con el tanto de Domina. También ganó Gimnasia Esgrima La Plata a Newell's Old Boys de Rosario 1-0, gol de Castillo. San Lorenzo, golazo de Nahuel Bustos, superó de visitante en Rosario Central por 1-0. Rosario Central tiene nuevo entrenador, que será Ariel Holland. Paradójicamente también Newell se quedó con su derrota sin entrenador, dejó de ser técnico del equipo rosarino Ricardo Lunari, y uno de los punteros del campeonato, Huracán, le ganó Independiente 1-0, gol de Massanti. Ayer Central Córdoba en Santiago del Estero igualó con Estudiantes de La Plata 1-1. Atencio, el chico que está a préstamo Independiente, señalaba el tanto para los santiagueños. Empataba Manjoma a los 13 del segundo tiempo. River con dos goles con un gol de Borja, uno de Pablo Díaz y uno de Maxi Mesa, le ganó a Barraca Central 3-0. Talleres de Córdoba superó de visitante, gol de Galarza en Mendoza a Godoy Cruz 1-0. Racing le ganó a Independiente Rivadavia 2-1. Y Boca volvió a ganar en un partido complicado en Junín, pero que lo pudo solventar. Consiguió su segunda victoria consecutiva. Está peleando allí todavía el ingreso a copas, más que nada la Copa Libertadores, que es lo que más le interesa al hincha Ceneice. De visitante ganó con los goles de Merentiel, el uruguayo, y Kevin Zenón en el tercer minuto del adicional para la victoria frente a Sarmiento de Junín por 2-0. La fecha se va a completar en el día de hoy con 5 partidos. La presentación de el puntero del campeonato por diferencia de gol, Vélez Sarsfield, que recibe al Deportivo, que visita al Deportivo Riestra. 2 partidos, 18:45, Lanús visitando a Platense, y en Victoria, Tigre frente a Defensa y Justicia, y Argentinos Juniors a las 21 enfrenta a Banfield en la Paternal, y a la misma hora se da el clásico cordobés entre Belgrano e Instituto. Hasta ahora, la tabla de posiciones la encabezan Vélez por diferencia de gol, es el líder, más 20 de diferencia de gol, y 42 puntos el equipo de Liniers. Hoy puede sacar ventaja si empata o gana. Si pierde, por supuesto, quedará allí con Huracán, que tiene 42 y más 14, Racing 37, River, Taller de Cora, Unión 36, Atlético Tucumán 33, Boca 31, Independiente, Estudiante de La Plata, Riestra 30, Instituto, Gimnasia y Grima La Plata, Platense 29, Godoy Cruz, San Lorenzo 28, 27, Belgrano Córdoba 26, Tigre Lanús 25, Rosario Central, Central Córdoba, Santiago del Estero, Independiente Rivadavia de Mendoza, Argentino Junior 23, Banfield, Defensa y Justicia 22, Sarmiento de Junín, Newell's 21, Sierra Barraca Central con 16. El ingreso a las copas por tabla anual: Vélez con 67, River 63, Racing 61, hasta allí los que van directo a la Copa Libertadores. En Sudamericana, 60, Talleres de Córdoba, Huracán 58, Estudiantes de La Plata con Godoy Cruz 57, pero hay que recordar que Estudiantes ya está clasificado a la Copa Libertadores del año próximo por ser el ganador de la Copa de la Liga. Boca y Unión 56, Boca está en este momento a 5 puntos del ingreso directo a Copa Libertadores de América, está en Copa Sudamericana. Independiente 53, hasta allí los que ingresan a la Copa Sudamericana del año próximo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la Panamericana volcó un camión que cayó sobre el guardarril que divide las dos manos. Estamos en 20 minutos de las 6 de la mañana. Carbone. Bueno, las cosas no están como uno espera, pero las esperanzas que teníamos están en riesgo. Es posible que no haya elecciones de medio tiempo por las medidas de desregulización. El gobierno anunció la desregulación del servicio postal, pieza clave para las elecciones. Lo anunció Manuel Adorni vía Twitter, por supuesto. Y la información deja más preguntas que certezas. ¿Van a ser los privados que trasladen las urnas de la votación? También están las sospechas y dudas sobre si seguirá el funcionamiento del correo argentino y los trámites con información sensible para los ciudadanos. En su plan de liberar y privatizar, el gobierno continúa avanzando. Ahora, sobre el servicio de correo postal, ya que según las palabras de Manuel Adorni, en las próximas horas llegará un decreto en el que se detallará la desregularización completa del servicio. Lo único que se conoce es el anuncio, por el cual solo hay más preguntas que certezas. La principal es saber qué va a pasar con el correo, una compañía clave que el gobierno nacional comenzó a desguazar. Con la desregularización, el vaciamiento va a dejar de tener participación en las elecciones a la hora de trasladar las urnas con los votos, dijo el vocero. El gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos y con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Dios bendiga a la República Argentina. Sí, y no dio más detalles. El tema es el control de esas urnas, porque si la hace una empresa privada y la lleva a las Fuerzas Armadas, bueno, medianamente estarían controladas, entre comillas. Ahora, date cuenta lo que sería eso manipulado por privados, ¿no? No, pero además no tienen el aparato para hacerlo. El que lo tiene es el correo. Milei no dio más detalles. Solo queda esperar su nueva conferencia de prensa diaria para ver si da las razones verdaderas que hay ocultas detrás de nuevo avasallamiento sobre las empresas públicas. Vos que andás en las redes, proponer que lo hagan por Twitter, que voten por Twitter. Sí, nosotros fuimos de los pocos que advertimos que con los miles de despidos y retiros voluntarios en el correo argentino, las elecciones de medio término iban a tener un serio riesgo de no poder hacer. Y si además hoy, hay un dato no menor. Los padrones argentinos hace mucho tiempo que no se depuran, es imprescindible hacerlo, porque la gente va falleciendo y, bueno, uno llega y se encuentra en la mesa que figuran los muertos. Pero lo cierto es que habitualmente se tacha con una línea roja o algo parecido a negra, si sabe antes. Pero lo cierto es que la inclusión de los menores, vos acordate que empezaron a votar a los 16. Sí. La inclusión de los menores no fue tan simple. Por lo tanto, yo no sé cómo están esos padrones. No, y lo terrible es que si fueran hoy, las elecciones no se podrían hacer porque el correo, que es el 70% del proceso, se le fue, porque los echaron, toda la gente histórica que tenía conocimiento del proceso electoral. Y si lo hacemos con voto cantado, juntamos a la gente en la plaza y los que cantan por Milei le damos los votos positivos. Y podría ser, porque los jueces electorales también tienen dudas. La ley establece que el correo es el que tiene que realizar todas las operaciones de las votaciones nacionales. Lo el único acto público que hicieron desde que empezamos a votar. El único acto público que hicieron en una plaza no había nadie. Así que no sé si les conviene. Ni las baldosas. Habrá que esperar, vamos a ver si esta desregulación y desguace del servicio va a chocar con la normalidad y la normativa, porque el correo es el que lleva las 110.000 urnas a los 17.000 locales de votación, y algunos de esos quedan lejísimos, hay que llevarlos lanchas. La pregunta, Diego, es, ¿los apoderados de los partidos políticos qué hacen? ¿Toman café? ¿Se enteran para las elecciones? ¿En qué están? Y se están mirando las bolas, perdóname la forma de decirlo, porque no sé qué hacen. ¿Están en otra cosa o se han vendido al oro mileísta? Porque no queda otra razón para que no procedan. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 25 minutos han pasado de las 6 de la mañana a de una semana que va a terminar el próximo viernes 15 con un programa especial, porque el domingo 17 de noviembre se cumple un nuevo aniversario del regreso de Perón a la Argentina. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Reiteramos, 15 grados, 6 de la mañana, 26 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sin novedad en el aeroparque Jorge Newbery, tampoco sin novedad se encuentra hasta ahora todo el horario el movimiento en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Subterráneos, trenes, transporte automotor y aviones funcionando con normalidad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Este es el teléfono de la radio para escuchar temprano a los oyentes. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Enrique. Bueno, este fin de semana se dio un caso notable en la provincia de Santa Fe y más precisamente en el encuentro que estaban disputando Rosario Central y San Lorenzo, porque en ese partido y a media hora del final del mismo mataron a Pillín Bracamonte. ¿Quién es Pillín Bracamonte? El jefe de la barra Oera, el jefe de la barra brava de Rosario Central. Y hay conmoción porque hace tiempo el mamarracho que tenemos de ministro de seguridad había implantado prácticamente un estado de sitio en la ciudad de Rosario, donde nadie podía hacer nada, donde tenían todo controlado. ¿Y qué tiene? También al segundo, ¿no? Pero con el apodo de Rana. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene? ¿Por qué llama la atención esto? Porque la gente o la barra de Rosario Central no se dedica a delitos menores, ¿no? Sino que está en el tema del narcotráfico a nivel internacional. Tiene habían entrado con los monos, ¿no? No. Que Bracamonte tenía aceptados contactos con dos personajes que son históricos en la en lo que es la barra de Newell's, ¿no? Ellos, no, digamos que tenían separado los negocios, unos no se metían con los negocios de otros, y esto era muy claro por los aceitados contactos que tenía este muchacho Bracamonte con dos de los más circunspectos integrantes de la barra de los monos. Uno era el pájaro Cantero, que fue asesinado en 2013, y especialmente con su padre, con el padre del pájaro Cantero, Ariel Viejo Cantero, que hoy está en prisión. Y también tenía el hijo de Bracamonte, tenía estrechos lazos con Santino Alvarado, que es hijo de Esteban Alvarado, casualmente condenado por narcotráfico, y uno de lo nosotros lo comentamos en noticiero de la semana pasada, alguien que está metido en esta interna de los jueces que mandó a designar el gobierno, que son muchos en la provincia de Santa Fe, y bueno, que este personaje Alvarado tendría algún tipo de contacto con alguno de los jueces, con algún juez que fue propuesto por el gobierno. La cuestión que el tema es que ahora hay una tensa calma en la ciudad de Rosario. Hay quienes dicen también que, por supuesto, Puyaro, aquí en su momento nadie... A nadie le pasa por el costado que la que era candidata a gobernar la provincia de Santa Fe en la interna que tenía con Puyaro, que era Carolina Lozada, directamente lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico. Y ahora, mágicamente, aparece este episodio donde es asesinado el jefe de la Barra Brava de Rosario Central, Pillín Bracamonte, que casualmente tenía, pero no a nivel local, sino a nivel internacional, contactos con lo que es el narcotráfico. Veremos cómo lo resuelve. Un nuevo cachetazo, además, a la ineficacia y a la inutilidad de la ministra de Seguridad, que fortificó toda la ciudad de Rosario, pero que resulta que pasan este tipo de episodios graves, en donde es matada una persona de manera impune, sea que quien fuere, porque la realidad es que es impune el asesinato, y seguramente quedará impune también, y ni el gobernador salió a dar explicaciones, mucho menos la ministra de Seguridad, que está entretenida, igual que el presidente de la Nación, escribiendo pavadas en Twitter y no haciéndose cargo de su función. Bueno, no se hace cargo de su función porque cuando lo hace marca que claramente es una inútil total que no sirve absolutamente para nada. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. El gobierno libertario ha puesto en marcha la política del desprecio y la crueldad. El ajuste en el área de discapacidad, donde han enviado citaciones, cartas, documentos, y hay una causa penal para recuperar miles de pensiones, y ellos intentan recortar. El manual libertario que aplica para el ajuste es el siguiente: a la sede de Andís llegan todos los días desde hace meses centenares de personas que tienen miedo de perder la ayuda que reciben del Estado. El gobierno los ayuda, los obliga a trasladarse con el pretexto de una auditoría y bajo la amenaza de darle de baja ese pequeño beneficio. En el presupuesto 2025 figura el recorte de unas 200.000 pensiones, que podrían ser muchas más. Un decreto de Milei habilita esta poda, que podría ser judicializado. La causa de Marijuán contra la gestión anterior se basa en la radiografía trucha de un perro. Mediante carta documento, el Ejecutivo obliga a las personas a trasladarse hasta la Agencia Nacional de Discapacidad, y hay gente, por ejemplo, como Lucrecia, que tiene síndrome de Down y con sus 40 años trabaja part-time en un centro comunitario, y a principios de agosto le llegó una carta documento. El remitente era la Agencia Nacional de Discapacidad y su titular, la ex abogado personal de Javier Milei, Diego Españolo, y con una advertencia: si no se presentaba en tiempo y forma con la documentación que acredite sus ingresos mensuales, corría el riesgo de perder su pensión por invalidez. Al día siguiente llegó, acompañada de sus padres, los dos jubilados, a la ventanilla del Estado indicada. La fila era larguísima, había personas en silla de rueda, mudos, sordos, con o sin sus acompañantes, y estuvieron más de una hora esperando, y cuando le atendieron, le dieron sus papeles y le hicieron unas pocas preguntas. Nadie le garantizó que seguiría contando con el beneficio, porque se iban a tomar 60 días más para evaluar la situación. El desprecio y el manoseo por los discapacitados y la manipulación del gobierno, dilatando y bloqueando trámites que deberían hacerse entrar en acción a la justicia sin necesidad de ninguna presentación de los perjudicados, es simplemente de oficio que la justicia lo que tendría que hacer, porque lo que está cometiendo este gobierno es un crimen de lesa humanidad con los más discapacitados y los pobres. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El rasgo deshumanizador del proyecto Cachivache tiene todo el tiempo ejemplos. No le importa a los jubilados, no le importa a los universitarios, no le importa paliar a la gente. Y entonces, ¿cómo le va a importar la salud? Pero además, cuando sacaron el famoso DNU y desregularon las obras que hacen a la salud, nos pusieron ante la pared y la espada, o la espada y la pared, porque la mayoría de la sociedad que tenía salud privada, cuando aumentaron desconsiderablemente, la tuvo que dejar porque no la pudo pagar, sobre todo gente mayor que son jubilados o algo parecido, y esa gente se volcó a la asistencia pública, a la salud pública. Y la salud pública, además, recibió el doble de personas en consultas y no da abasto, y no tienen presupuesto, y no le ampliaron el presupuesto, y entonces es un cuello de botella absoluto. Pero cuando un gobierno es deshumanizante, tampoco le importa la salud. Y por lo tanto, mientras le cierre la planilla Excel, y si los viejos meados se tienen que morir, que se mueran. Y si los chicos de las familias indigentes se tienen que morir, ¿y a quién le importa? Y si los pobres aumentan, ¿y cuál es el problema si los que tienen no sufren? Eso es lo que votó la mayoría de la sociedad. Un humanoide. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Estamos tratando de averiguar cuánto tiempo va a durar todo esto y cuánto tiempo la sociedad argentina va a seguir poniendo la otra mejilla para que lo sigan cacheteando. Y entonces, cuando vemos que hay reacciones individuales, que no hay una reacción común y conjunta, y cuando son pequeñas reacciones sectoriales, nos damos cuenta que hay un gran libro de queja, de protesta, y poco de acción. Los argentinos hablamos mucho y hacemos poco. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Carbone. Bueno, vamos a poner un poco de humildad a todo eso y un poco de paz, porque hoy es el aniversario de la muerte de uno de aquellos famosos bandidos rurales que teníamos en la Argentina, que llevaban y que eran un poco los Robin Hood de aquellos entonces, y hoy es el aniversario de uno de ellos y tal vez uno de los más reconocidos e importantes de aquellos tiempos, que recorrían robando para darle a los más necesitados lo que ellos conseguían en sus asaltos a los más ricos. Y Lito Nevia le dedicó una canción que tituló Bandidos Rurales. Santa Fe 1800.

SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Los queremos invitar a todos a que entren en YouTube para poder seguir con imágenes ayer y hoy, que va a empezar a presentar un estreno semanal en televisión, y además van a poder ustedes apreciar el reestreno, diríamos, de Justa, Libre y Soberana, que son 7 capítulos con la historia del peronismo. Así que estén atentos a Miguel Ángel de Renzi TV, así lo tienen que buscar en YouTube, y allí van a encontrar próximamente un estreno semanal de notas políticas y del quehacer nacional, y también allí va a estar los 7 capítulos de la historia del peronismo. Así que se aproxima el 17 de noviembre, día del regreso de Perón, y estaremos a partir de esa fecha entonces disponibles en YouTube. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6:48 llega el primer informe internacional a Radio Belgrano. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El gobierno de Valencia descarta dimisiones mientras crece el enfado por la gestión de la Dana, que dejó al menos 222 muertos. Decenas de miles de personas protestaron en Valencia el sábado, acusando al Ejecutivo Regional de enviar demasiado tarde las alertas públicas advirtiendo de los peligros de las inundaciones. Un grupo de manifestantes que exigía la dimisión del presidente regional, Carlos Mazón, se enfrentó a la policía antidisturbios frente al ayuntamiento, donde comenzó la concentración en la que la policía utilizó porras para dispersarlos. Al menos 31 agentes resultaron heridos. La vicepresidenta de la región, Susana Camarero, dijo que nadie dimitirá mientras España se recupera de su peor catástrofe natural en décadas, afirmando que dimitir sería una traición a las víctimas. Algunas zonas de Valencia recibieron la lluvia de un año en apenas 8 horas, dejando destrozos generalizados en muchos pueblos. Tras la catástrofe, miles de españoles de todo el país han viajado a Valencia para ayudar con la limpieza. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hablando de inundaciones, llovió muchísimo en Medellín, en Colombia, y hay zonas afectadas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6:50, si hay algún llamado de teléfono lo ponemos a ahí. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Realmente impresionante el apagón mediático, el ocultamiento periodístico a nivel planetario de lo que pasa en Valencia. Anoche estaba viendo videos en TikTok. Cuando hay una catástrofe natural tienen que pagar 72.000 euros por cada muerto. Por un desaparecido se paga 0 euros. Están sacando los cadáveres a escondidas y los creman para no pagar las indemnizaciones. La Cruz Roja y Cáritas intercepta las furgonetas con ayuda, y se quieren quedar con las cosas. La Guardia Civil no deja pasar a los particulares que quieren ir con pala mecánica para sacar el barro. El presidente no moviliza al ejército. Pero es desastroso lo que está pasando. Ni una palabra en los medios. Chao, sigo escuchando. Buenos días, habla Juvenal de la Mayor para el programa de Rensis. Mire, este personaje, este muñeco maldito, este Chucky, tiene que desaparecer de la tierra. Si existe la justicia divina, tiene que condenarlo y expulsarlo al infierno. No se puede más, basta. Él tiene un cáncer político, es un leproso espiritual. Mire, perdóneme, hace como una semana quería expresar lo que voy a decir ahora. Tengo un nudo en la garganta y quiero deshacerme de ese lo que le voy a contar. La semana pasada salgo de mi casa, veo a un hombre en la vereda comiendo comida de perros. ¿Sabe qué? Me rompió el corazón, el alma. No puedo más, hasta luego, gracias. Señor Ramón Mejía, ¿qué pasa? ¿Vamos a permitir los argentinos de que haya llegado el apocalipsis para nuestro país? ¿Qué es esto? ¿No habrá elecciones? ¿Se van a erigir en tirano? No sé qué. ¿No vamos a resolver nada? ¿Nos quedaremos cruzados de brazos todos, diputados, senadores, como siempre lo están haciendo? No deportan a los delincuentes extranjeros, no falta nada, toman viviendas, toman tierras, intrusan viviendas, no hay leyes. ¿Qué llegó el apocalipsis en todo? ¿Tampoco va a haber elecciones? Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, la realidad es esta. Como usted recién nombró a los partidos políticos, con toda la plata que se están ahorrando por no hacer las obras y por no ayudar a la gente, están comprando políticos de la oposición al gobierno con toda esa plata que se está ahorrando. Porque compró a todo el mundo, hasta los sindicatos compró. La realidad, no me deja mentir, esa es la realidad. Y la vemos todos, pero nadie se autoconvence de que son todos traidores. Buenos días, señor de Rensis, y a todo su equipo. Estaba escuchando de quitarle las pensiones a discapacitados y no sé cuántas cosas. Bueno, como son tan firmes para ese control, también deberían controlar a la gente que puede pagar y que va al hospital. A esa gente deberían controlar y obligarla a que vaya a médicos particulares. Porque ayer me contaba una persona que una familia muy pudiente de acá de Monte iba a empezar, la mujer le contaba que iba a empezar a ir al hospital a tratarse porque la consulta le salía 20.000 pesos. Y esas personas son las que votaron a Milei, porque conversó mucho con esta persona y bueno, criticó siempre al peronismo y están a favor de Milei. Acá, yo soy de Monte, en Monte Milei ganó con el 60%. Bueno, si le van a quitar las pensiones a la gente necesitada, que controlen a esta gente y que se les prohíba ir a los hospitales públicos, porque en este hospital, en el hospital de Monte, ya no hay insumos, los médicos ya no quieren venir y bueno, cosas así. Y la gente pudiente, la que votó a Milei, quiere ir al hospital público. Eso es lo que tiene que controlar el gobierno. Que tengan todos un buen día. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte hoy más que nunca. Lo que decía la señora de Monte pasa habitualmente en todas partes. La salud pública es usada por los que la necesitan y por los que no la necesitan, los que podrían pagar particulares, porque como es pública, bueno, para eso está, para asistir a todos. Ahora, cuando hay que hacer partidas para la salud, siempre alguno protesta y no está de acuerdo. La salud pública argentina fue siempre una de las mejores, y uno de los defectos, que si bien es un hecho humano, pero es un defecto, es que el extranjero en la Argentina se atiende igual que un nacional, pero si a cualquiera de nosotros le pasa algo en el exterior, no lo atienden.

Mañana se va a tratar la ley que regula la vigencia de los DNU y Martín Menem ya se rindió ante la victoria que obtendría la oposición este martes cuando, por iniciativa de las bancadas Miguel Pichetto y Facundo Manes, se ponga en tratamiento el proyecto que modifica dicha ley vigente desde el 2006. Como el poroteo previo arroja alrededor de 135 voluntades a favor del expediente, contando el pichetismo, los radicales de Democracia para Siempre, el peronismo, la izquierda y un grupo de provinciales, el riojano habría dispensado incluso a dos legisladores de su bloque, Rocío Bonacci, una de las involucradas en la famosa visita de los libertarios a los genocidas, y Marcela Pagano, para que puedan ausentarse, mientras que la Rosarina cursa por estos días un seminario de formación política en Estados Unidos. Fantástico, ¿no? Tiene que estar acá para hacer las leyes, bueno, está de viaje y se la dispensa por eso, ¿no? No es una cosa tan urgente. Urgente es tratar las leyes que tiene el Congreso para tratar. La periodista, entonces, mientras tanto, atraviesa un embarazo avanzado. Fuentes libertarias comentaron que Menem consintió que ambas pudieran dejar sus bancas vacías, pero había pedido que permanezcan atentas hasta fin de año, caso por algo más grave que esta eventual derrota parlamentaria. Como el saldo negativo parece inevitable, el oficialismo concentraría sus energías en la posibilidad de que Victoria Villarroel, quien está absolutamente enfrentada con el presidente, siempre hay que recordarlo, duerma el expediente que llegue con media sanción al Senado. El periodo parlamentario terminará el 30 de noviembre y la convocatoria de sesiones extraordinarias se hace con un temario que define la Casa Rosada. Si la vicepresidenta elude el tratamiento en la Cámara Alta, la discusión pasaría para 2025, un año con expectativas de escasa actividad legislativa por el calendario electoral. Sin embargo, la oposición apuesta que el trámite también se apruebe en el Senado. En ese caso, la norma sancionada sería girar al Poder Ejecutivo para su promulgación y se descuenta que Javier Milei la vetaría. Por eso cobra especial importancia la actitud que adopta el PRO esta semana. En exclusiva, Mauricio Macri reclama un acuerdo público a Milei para las elecciones del año próximo y su tropa delibera por estas horas si se abstiene o pega el fastazo en la sesión de mañana. Nosotros no podemos votar con el gobierno en esta porque siempre nos opusimos a la ley de Cristina Kirchner, deslizó un legislador macrista. Desde el entorno de Menem se negaron a emitir opinión sobre la disputa, se limitaron a reproducir las expresiones que el riojano le dedicó este sábado al tema en Twitter. La ley de DNU 26.122, que repentinamente quieren modificar, tiene casi 19 años de vigencia. Quienes promueven esto se valieron de la misma cuando fueron gobierno, solamente quieren complicar al actual gobierno. Priorizan sus intereses y se olvidan una vez más de la gente. Bueno, de la gente se olvidaron ellos y parece que hay leyes que son buenas y que a ellos les sirven para gobernar, entonces no hay que tocarlas. Otras se han se ha caracterizado este gobierno por tocar todo tipo de leyes sin que les importe nada, e incluso promulgar una ley bases que le permiten hacer literalmente, y perdonen la expresión, lo que se les canta. Así que no se quejen, muchachos, gobiernen para la gente, eso es lo que tienen que hacer. Fiel a la coherencia que tienen todos los funcionarios de este gobierno, de Javier Milei, a una semana de asumir en Aerolíneas, De Marchi pidió pasajes en business y se tomó un fin de largo. El flamante vicepresidente de la empresa que Milei quiere privatizar usó un beneficio que quiere sacarle a los trabajadores de la empresa para viajar en ejecutiva por solo 25.000 pesos. A una semana de asumir como vicepresidente de Aerolíneas, Omar De Marchi compró un pasaje en clase ejecutiva por el 10% del valor de la categoría turista y se tomó un fin de semana extra large sin que hubiera feriados de por medio. Porque ellos son amantes de la libertad, obviamente, siempre que sea para ellos. De Marchi llegó como vicepresidente de la compañía con el objetivo de caminar el proceso de privatización. Aerolíneas es la empresa estatal más atacada por los libertarios. Milei quiere venderla, pero no tiene los votos en el Congreso para avanzar. Los trolls suelen criticar en las redes a los empleados de la aerolínea por tener pasajes gratuitos o pagar sus asientos a un 10% del valor. Son cuestiones que existen en cualquier aerolínea, pero que los libertarios consideran un beneficio de la casta. Que casualmente ahora el nuevo vicepresidente de aerolíneas utilizó sin ponerse colorado. En este caso, el colega Sebastián Dumont descubrió que De Marchi pidió un sublo para su viaje a Mendoza y pagaría 25 mil pesos por viajar en business, un 5% de lo que cuesta normalmente. Tal vez, rememorando sus tiempos de diputado, De Marchi viajó el jueves hacia Mendoza y tiene planeado regresar a Buenos Aires el próximo martes 12 de noviembre. Cerca de De Marchi aseguran que el vice de aerolíneas no viajó en clase ejecutiva, sino que se sentó en turista. Bueno, pero la cuestión es que los privilegios que dan, por ejemplo, ser vicepresidente de aerolíneas o trabajar para la aerolínea de bandera, ellos lo aprovechan. Siempre que sea el beneficio sea personal y ellos puedan sacar ventaja, ningún problema. Ahora, si es para el pueblo en general, a los que ellos consideran casta, entonces no, saquémoselo. Así piensan este gobierno de desquiciados. Vamos con la primera parte del deporte y, por supuesto, todo lo ocurrido el fin de semana en el fútbol de ascenso está de la mano del especialista de este programa, señor Daniel Torrisi, que comienza hablándonos de lo ocurrido en la Primera Nacional. Hablamos del ascenso, hablamos de la Primera Nacional. San Telmo, en el partido de ida de cuartos de final, perdió en la Isla Maciel ante una muchedumbre, 2-1 ante San Martín de Tucumán. En el Víctor Legrotaglie, Gimnasia de Mendoza, también partido de ida de cuartos de final, le ganó 3-1 al Deportivo Madryn. Old Boys en Floresta, de la misma manera, perdieron 0 con San Martín de San Juan. Quilmes y Nueva Chicago, en el Estadio Centenario, empataron 0-0. Fue superior Quilmes, pero Chicago, que tuvo a su arquero, a Ferrero, como figura excluyente del partido, se llevó lo que fue a buscar, el empate. Ahora se juega la vuelta en Mataderos y Chicago, con el empate, pasa de ronda. Vamos a escuchar lo ocurrido en la Primera División B. Comienza a definirse los ascensos. Se disputó la primera final en Loma de Zamora. También los partidos del reducido. Todo eso lo cuenta Daniel Torrisi en Ayer y Hoy. En la Primera B Metropolitana, final por el primer ascenso, partido de ida en el Eduardo Gallardón en Lomas, ante una multitud. Los Andes empató 0-0 con Colegiales. Dock Sud perdió 2-0 con Armenia, un partido que estuvo 8 minutos demorado, porque muchos hinchas trepados al alambrado. Finalmente ganó la visita 2-0. Argentino de Merlo, también primera fase del reducido, partido de ida, perdió 1-0 con Argentino de Quilmes. Muy bien, y cerramos lo ocurrido el fin de semana del fútbol de ascenso con todo lo que pasó en la Primera División C. En la Primera C, la Madrid empató 1-1 con Alem. Luján perdió 2-1 con el Deportivo Español. Central Córdoba de Rosario le ganó 2-0 a Juventud Unida. JJ Urquiza empató 0-0 con Real Pilar Fútbol Club. El Porvenir empató 0-0 con Centro Español. Yupanqui fue derrotado 3-0 por Argentino de Rosario. Ituzaingó perdió 1-0 con Victoriano Arenas. Muñiz perdió 3-2 con Central Balleter. Puerto Nuevo empató 0-0 con Lugano. Hoy se completa la Primera C a la hora 15. Berazategui y Cambaceres, dirige Gonzalo Kramerman. Mismo horario para Sportivo Barracas Atlas, dirige Nicolás Jara. Y a la hora 18, Club Mercedes ante Claypole, dirige Iñaki y Paraguirre. Todo lo que dejó el ascenso, lo que se jugó, instancias finales, lo que se juega, lo que se va a jugar, el informe completo en la voz de Daniel Torrisi para Radio Belgrano, para AM 650, claro, para De Rensis. ayer y hoy. Muchas gracias, Daniel. Muy completo, como siempre, el informe. Lo desencantado de Javier Milei podría embalcarse al peronismo, según revela una encuesta de sentimientos públicos. La mitad de los consultados dijo que considera votar al PJ, aunque los menores de 29 se alejan del justicialismo. Consultados sobre las posibilidades de volcarse al peronismo en las próximas elecciones, un 34% dijo que existen altas chances de votar al PJ, un 17.5 lo considera y el 48.5 cree nulo ese escenario. Estos números varían según la geografía argentina. En la provincia del 54% responde que considera votar al peronismo y un 38 le da chances altas a ese escenario. En el resto del país aumentan los nulos, sacando la ciudad y la provincia al rechazo sube a 52%. Uno de cada cinco consultados eligieron a Milei en la primera vuelta, creen factible volcarse por el justicialismo en las próximas elecciones. El 80% restante no contempla esa idea. El mayor obstáculo del peronismo son los jóvenes. En el segmento sub-29, el 37% dice que hay altas o intermedias posibilidades de apoyar al PJ, pero el 63% se inclina por la opción nulas. En la franja siguiente, la de entre 30 y 43, son quienes muestran mayor nivel de indecisión respecto de los próximos comicios. El 27% abre las puertas al PJ. El estudio abre otro debate. El 55% de los consultados con mayor nivel socioeconómico se muestra abierto a votar al PJ. En la parte baja de la pirámide, entre los niveles de menores ingresos, ese número es similar, 55%. Aquellos que se desencantaron por la opción peronista, se les preguntó qué tipo de justicialismo les gustaría votar. El 25% pidió un kirchnerismo renovado, un 11% un peronismo tecnológico, no sé qué se refieren, un 12% un PJ tradicional y un 7% un peronismo de centro. El 45% dijo que solo acompañaría el justicialismo porque las otras opciones son peores. Se trata de un estudio sobre 2.500 casos realizados de manera telefónica. Cerramos con el deporte y una noticia que es para destacar, porque no suele ocurrir, esto tiene que ver fundamentalmente con las sociedades sin fines de lucro que tiene hoy, o que de alguna manera tienen que ver con los clubes de fútbol, que son precisamente eso. Boca le brindará ayuda a Roberto Mouso, excelente jugador, histórico y máximo, uno de los máximos ídolos del club, y además el máximo jugador que disputó, o el jugador que más veces usó la camiseta de Boca, 426 partidos con la camiseta xeneize, y es el jugador que más veces la vistió de manera profesional. Ahora atraviesa un problema de salud y Boca lo va a ayudar. El ex futbolista, que tiene una estatua suya en el hall de la Bombonera y fue uno de los pilares del equipo de Juan Carlos Lorenzo, reveló que arrastra una hernia inguinal. Y llamé a Boca, dijo el jugador, y me dijeron que tenía que mandar la ecografía para que ellos vean y analicen al doctor que me tenga que operar. A su vez, con todas las dificultades que tiene para manejar la tecnología. Pero yo soy un burro con el celular, no sé mandar fotos, es un desastre, me quedé en el tiempo. Pero voy a esto, creo que si me pueden decir quién es el médico que tiene que hablar conmigo, yo tengo las ecografías en mi casa. Lo cierto es que más allá de los dichos del nacido en Avellaneda, hoy de 71 años, el xeneize ya le había dado una cita con el cuerpo médico del club antes de su entrevista para que lo atendieran, y se puso a disposición con el fin de que pueda operarse y recuperarse de la mejor manera posible. En su estadía en la institución entre 1971 y 1984, Mouso se convirtió en ídolo por la cantidad de veces que defendió los colores. Y aquí no lo señala, pero yo quiero recordar que fue jugador del equipo bicampeón del torneo metropolitano y nacional de 1976 con el Toto Lorenzo, que ya había sido bicampeón con San Lorenzo en el 72. Y además obtuvo las Libertadores 77 y 78 y la Copa Intercontinental de 1977, que se disputó en el 78 frente al Borussia Mönchengladbach, que ganó Boca en Alemania como visitante al imponerse al conjunto alemán por 3-0. Una buena noticia, y ojalá que Roberto Mouso, uno de los grandes pilares que tuvo Boca a lo largo de su historia, pueda operarse y se recupere de la dolencia que lo afecta. 7:15 de la mañana en la Argentina, 15 grados la temperatura, 15 grados la sensación térmica, 77 el porcentaje de humedad. Y de esta manera damos por concluido el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Cuando pasan los tiempos, pasan las fechas, y vamos viendo de qué manera se va llevando a los extremos las medidas que toma el gobierno, y sabiendo que todas las teorías liberales terminan cerrando con represión, estamos observando la bondad de una sociedad que pone la otra mejilla todo el tiempo para recibir el segundo cachetazo. Y esta sociedad que sufre las consecuencias de los improvisadores, de los mentirosos, de los embusteros, de los que venden ilusiones que no existen, aguantan gobierno tras gobierno, fracaso tras fracaso, mentiras tras mentiras, frustraciones tras frustraciones. Ahora, no hay que confundir la bonanza de un pueblo con la mansedud. Ser manso es otra cosa. El 17 de octubre, el cordobazo, o cada una de las expresiones populares en el 2001, no fueron nada más ni nada menos que válvulas de escape para aquello que estaba en ebullición constante y permanente. Ahora estamos asistiendo a algo que nunca se había vivido, y que es que con el voto ciudadano se colocó a estos impresentables que están haciendo y deshaciendo todo el tiempo, y están creando una dependencia de todo lo que hoy nos pertenece, y tratando de privatizar hasta INVAC, que la Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene la suerte y la fuerza de tener desarrollo espacial propio, sin relación o dependencia con la potencia mundial. Y el INVA es una muestra de la tecnología y la capacidad, porque hemos exportado reactores nucleares al mundo. Como no tenían mejor idea, están vendiendo acciones de INVA para que los privados se la queden a esta empresa notable del Estado argentino. Todo es así, a espaldas del pueblo, y a veces hasta la cara y frente al pueblo. En el Parlamento hay silencio aterrador, en las provincias ni le cuento, hay complicidad, y entonces nosotros hacemos nada más que la observación, y nos sentimos como testigos presenciales del desguace nacional. Somos seres que sufrimos el desguace, lo anunciamos y no hacemos nada. Y entonces cabe una verdad de perogrullo. Bueno, será lo que nos merecemos. Será lo que queremos vivir y hacer. El teléfono está abierto para escucharlos a ustedes, a ver qué piensan. Posadas del ayer, juntito al río Paraná, de la vacada vieja y un mensú que ya no está, me viene desde un tiempo azul tu voz de pájaro. Las costas solitarias, la canoa, el pescador. Por el Cerro Pelón, el rancherío, el arenal, se va mi corazón como una lágrima de sal. Te busco por el Guasupí, el Tiro Federal, y allá en Villa Blocet, al humo azul del viejo tren. Un poeta por tus calles, el amor en tus cordajes, un bombero en el follaje, y yo que llevo tu dolor, tu inmenso palpitar, tu pañuelo de adiós y la alegría que me abraza al regresar. Pasan de las 7 de la mañana, ayer y hoy, por Belgrano. Calles posadas, tal vez como una sombra, tal vez un horizonte, tal vez una canoa. Volveré siempre a tus calles posadas, la antigua, la de hoy, la de siempre. Posadas del ayer, de la laguna San José, enjambre de gurises y un travieso duende gris, la lluvia del apacho en flor, la noche en el fogón, los cuentos del abuelo, del asombro y el temblor, la torre catedral, un zapatero, un albañil, canasto en la cabeza, la villena en el sufrir. El río que no volverá, sin puerto y sin cantar, y en guarda polvo blanco, la bandada estudiantil. Un poeta por tus calles, el amor en tus cordajes, un bombero en el follaje, y yo que llevo tu dolor, tu inmenso palpitar, tu pañuelo de adiós, la alegría que me abraza al regresar. Posada del ayer, de Villa Urquiza y el Laurel, y un arroyito que se fue con mi niñez. Presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 23 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Sí, equipo, como todos los días, con una bronca impresionante de que este tipo continúa haciendo daño al país y que nadie se inmute. Entiendo que los que no se inmutan son los que van con ellos, van de la mano, conniviente, y bueno, y después la gente de la clase trabajadora que no reacciona, pues está podrida. Santiago Rafael Castillo. Horacio de San Justo, disculpen. León Gieco, no Víctor Heredia. Hola, de Rensis, César de Máximo Paz. Bueno, concuerdo con un oyente que habla sobre esto. Estos mileístas, macristas, o no sé cómo llamarlo ya, para no irme por las ramas y para ser educado. Pero acá en Cuenca, en el Hospital Cuenca de Cañuelas, pasa exactamente lo mismo. Tenemos a esta gente que se va a atender ahí, teniendo dinero, hablando mal del pueblo, hablando mal del peronismo. Se juntan con los médicos, con otros profesionales de la salud, con enfermeros que también votaron a Milei, hablando pestes, y ellos están trabajando para el Estado. Esa es la realidad que tenemos. Estoy totalmente de acuerdo. Habría que hacer un listado. Vos no te gusta lo público, afuera. Votaste a Milei, afuera. Vaya a atenderse. Estaría perfecto. Tendríamos un país donde los que supuestamente son libres de pagar lo que les quieren cobrar y que tienen para hacerlo, que se los cobren. Los demás iremos por los hospitales públicos. Muchas gracias. El cachivache y toda la mafia de Ruane, Ruane de desquiciado, de ese cachivache, de, van a seguir porque todos los gobernadores, prácticamente todos, de gobernadores y además los diputados y senadores de esas provincias que siguen al cachivache, van a votarle todo a favor del cachivache. Buen día, Miguel. Jorge te saluda. Mirá, un dato, 40 años atrás, Argentina, 50 millones de cabezas de ganado. Brasil, 50 millones de cabezas de ganado. Hoy, 2024, Brasil, 245 millones de cabezas de ganado. Argentina, 42 millones. Brasil, este año, 600.000 toneladas de carne exportó a China. Argentina, 80.000. Argentina pide dinero. Fábrica de pobre. Pero ¿por qué no se van todo al carajo, Miguel? Mandaron el carajo a todo. Hicieron pobre mi país. Mentalidad argentina, mentalidad portuguesa, papá. Fíjate la pobreza que estamos. Todos son culpables del 73 a la fecha. Sí, buenos días, Miguel. El voto ciudadano de 16 años. ¿En qué otro país se vota a partir de los 16 años? ¿Qué historia de vida puede tener un chico de 16 años? ¿Qué experiencia de vida política puede tener un chico de 16 años? ¿A alguien en una oportunidad le interesaba que vote la gente de 16 años? Bueno, ahí está el pago, ahí está el pago. Una persona se vende como un emoji, se vende como un Mickey Mouse, se vende como un héroe de historieta, y ese es el pago. La mayoría de los votos vinieron de ahí, Milei, Miguel. Por eso Milei está acá. No es casualidad. O sea que alguien tiene que rever y acordarse de quién autorizó que los menores de 16 años puedan votar. Una locura. Y bueno, ahora estamos viviendo toda esa locura. Buenas noches. Chao. Buenos. Soy un joven argentino que al menos tiene la suerte de tener los beneficios de la época moderna, pero que a su vez termina cayendo en lágrimas al notar de que la historia de nuestro país, a pesar de ser demasiado enriquecedora por proceder de distintas culturas, aún así nosotros hicimos cosas injustas desde incluso los años 1800 a 1900 con los propios aborígenes de aquí. Me llamo Facundo, tengo 16 años, grande de Rensis, siempre mostrando la verdad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. ¿Por qué no la desenterrás y la mostrás de una vez? Porque vos, con capítulos, nos tenés a todos intrigados. Bueno, pero es una historia interesante, de cualquier forma. Mirá, uno de los temas a ver hoy es ¿por qué la euforia? Todos dicen que hay euforia en casa de gobierno. Uno se pregunta, ¿será que hay un nuevo premio Nobel argentino? ¿Será que inauguraron algún hospital nacional? ¿Será alguna de esas cosas que pueden dar orgullo a un gobierno? Nada. No, ganó un nacionalista norteamericano y los liberales argentinos que no entienden nada festejan. Exactamente. Cuando este va a meter con todo el proteccionismo allá y nos va a exigir que abramos con todas las fronteras para sus capitales liberadores. Bueno, esa no es ninguna parte duda, porque además nunca lo escondió, es el pensamiento de Trump. Claro, Pero bueno, esos son los que no entienden nada. No, están en una euforia que en un momento va a chocar contra la pared. Pero mientras tanto sufrimos todos. Y este es el punto. Hay una idea que es, están eufóricos, por ejemplo, por el déficit cero. Y justamente eso, un Estado ausente, lo que nos condena a que nunca más un hospital como el Garrahan, a que los premios Nobel van a pasar a ser historia de los libros, pero nunca más una realidad. Este Trump, que ganó en Estados Unidos, también es hijo de una bronca que fue naciendo, es una ola de derecha mundial, que tiene un origen, que es el cómo se ha ido deteriorando todo lo que se llamó el estado de bienestar, o el tema de las protecciones que daba el Estado al conjunto del pueblo, y que se fue deteriorando, ¿por qué? Porque hay un grupo muy reducido de supervillonarios en el mundo, como Elon Musk, como los que han sostenido la campaña de Trump, que se han dedicado a evadir los impuestos en todo el planeta. Se han desarrollado los paraísos fiscales, se han desarrollado las 10.000 formas de evasión. No lo voy a contar porque en la Argentina lo tenemos. Fue ese evasor Galperín y ese evasor Roca con Techín, que hace las maniobras con sus distintas empresas en el mundo para no pagar impuestos en la Argentina. Entonces, lógico, los servicios del Estado se deterioran. Y frente a la bronca que esto da en el pueblo, porque fue maltratado en estos servicios, la reacción es que una salida al contrario. Sería, se mostró una salida, como es esta de Trump en Estados Unidos, o Milei en la Argentina, que busca al revés terminar de liquidar esos beneficios que el pueblo había conseguido de los estados. Fíjate vos que el Trump es el mismo que en Estados Unidos planteó contra la pandemia la idea de poder liberar las salidas. Ahora, no atacó a los monopolios que con las patentes trabaron las vacunas en todo el mundo. Porque no es que la pandemia era necesariamente había que terminar encerrando a 3.000 millones de personas en todo el mundo para poder superarla. Era necesario liberar las patentes que la ciencia puede desarrollar, pero el monopolio mantiene cautiva. Y esto es muy importante verlo, porque toda esta corriente, con Milei como uno de sus exponentes más imbéciles, plantean que la salida de la humanidad es el monopolio, que no nos preocupemos por el calentamiento global, que no nos preocupemos por los desastres como la pandemia, porque todo esto lo va a resolver los que han sido más capaces, que son los que llegaron a monopolizar el mercado. Razonamiento de Milei es, si estos llegaron a ser los monopólicos es porque en la competencia fueron los más eficaces y son los que nos van a dar la salida. Esta es una imbecilidad, porque el monopolio es todo lo contrario. Nosotros fijémonos lo que está pasando en la Argentina. Nos llevó a esta crisis de consumo en la cual cada uno de nosotros palpa de que están peores condiciones para consumir lo que antes consumía. Cada vez tenemos menos bienes al servir con la posibilidad de nuestro salario. Sin embargo, aquellas 50 grandes empresas que alguna vez señalamos con todo detalle en este programa, ahora son las que tienen superganancias. ¿Pero por qué tienen superganancias pese a que cayó el consumo? ¿Porque han producido más? No. ¿Porque han subido los precios pese a que han bajado los salarios de sus propios obreros? Y pese a que el consumo cayó, ellos tienen mayor ganancia. Esto muestra la inutilidad del monopolio. El monopolio no gana por expandir ni los inventos, ni la riqueza, ni la producción. Gana justamente por monopolizar, por mantener, por ejemplo, las patentes en una pandemia mientras todo el mundo padecía y se moría. Este es el monopolio. Vos, fíjate que vos me decías recién que estaba protestando uno de los fabricantes de acero de la Argentina. ¿Y sabés por qué protesta? Porque se abrió la importación de China y entonces el acero que está viniendo de China compite con el argentino. Claro. Entonces siempre son monopolios que buscan una zona cerrada. Y en todo caso el tema va a ser un nuevo monopolio superior, que va a ser el monopolio de los aceros chinos. Y esta razón es la que va llevando al mundo a este desastre. No, perdón, porque hay que decir algo para que quede claro. No es que te favorece traer el acero de China. En algún momento determinado los chinos te cambian el precio, vos ya no fabricás más acero y quedaste clavo, ¿no? Claro, exactamente. Esa es la lógica del monopolio. Y la lógica de este pensamiento es el monopolio de los grandes imperios y es abrir los mercados nacionales que podían tener cierta protección para que ellos hagan la depredación total. Acordate que cuando se hizo el último golpe de Estado con María Estela Martínez de Perón, se había llegado al 50-50 con el trabajador, al 50-50 famoso, ¿te acordás? Claro. Bueno, hoy las decadencias de los salarios con relación a los tarifazos, a los aumentos constantes y permanentes, se nota no porque van por la escalera y los precios por el ascensor, sino porque además las empresas, aunque quisieran pagar más salarios, no están en condiciones porque este tipo ha matado el consumo interno y al no tener economía interna, vos no podés ser un gran exportador. Porque antes de exportar, vos funcionás en un país que si no te permite la economía local, vos no vas a poder exportar, porque la gente que trabaja para vos vive en una economía local. Claro, y hay dos distintas formas del desarrollo empresarial. En una se puede aumentar la masa de ganancia, porque vos aumentó la masa del consumo. Entonces, aunque en cada producto que vos fabricás hay una ganancia que es menor, al tener una gran cantidad de productos en la venta, tu masa de ganancia crece. Esta es una forma virtuosa del crecimiento empresarial. Bueno, para poner el mejor ejemplo, los chinos, cuando fabrican un par de zapatillas, saben que están fabricando para 1.500 millones de habitantes. Hacer 1.200, 1.300, o sea, hacer 200, 300 millones de pares más y mandarlo por el mundo no le cuesta nada. Claro. Pero para eso, nosotros, poder consumir los chinos las zapatillas. Claro, nosotros, cuando tenemos que dejarnos sin producir la lámina de acero, tenemos que importar y tenemos que esperar que llegue el barco, que le fijen el precio, que ellos digan si podemos hacer un heladero o un auto, ¿no? Claro, nosotros tenemos que defender nuestro mercado. Ahora, al mismo tiempo había que meterle el impuesto a la grande fortuna, a los Roca, para que Roca sostenga al Estado. Y este es el ciclo que acá no se cumplió. Se le permitió la evasión a Roca, Roca quiere la protección, el Estado se deteriora, el pueblo, digamos, fue maltratado por ese Estado, y la reacción es la contraria. Porque este chino dejó la ganancia en Argentina, lo sacó del país. Claro, bueno, ese es el drama nuestro. Por eso la salida tiene que ser, inevitablemente va a venir la reacción y se va produciendo la resistencia a este desastre que está produciendo Milei. Van creciendo las protestas, por ahora son muchas sectoriales, se las busca unificar en una marcha federal y un paro nacional activo que permita avanzar en esta unidad por abajo y que ponga lo que tenemos que poner en discusión, justamente es la salida, que es la contraria a esta receta. Es el impuesto a la grande fortuna, es defender las inversiones soberanas de nuestro Estado y suspender el pago de esta deuda que se ha generado. Y sacar el impuesto al trabajo, que se lo volvió a poner Milei. Claro, claro. Porque cuando un trabajador paga impuestos, vos ya te das cuenta que si el salario, si trabajar paga impuestos, ya te das cuenta dónde estamos. Y se está pagando en forma bestial. En las grandes fábricas, lo que le quitan al obrero por el impuesto a la ganancia. Claro, cuando Massa lo sacó, hubo suspiro, e inmediatamente después hubo una crítica a la política económica de Massa, pero Massa lo sacó, el impuesto al salario, porque es robarle al trabajador con un impuesto del Estado de lo que trabaja. Sí, por supuesto, totalmente injusto. Bueno, con estos rumbos vamos buscando la salida. Así que tenemos que resolver eso. Por ahí vamos buscando la salida, Miguel. Decime para dónde está que yo te sigo. Bueno. No, la tenemos que encontrar entre todos. Te saludo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:41 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si vivimos el próximo viernes, haremos un programa el 15, como el domingo no estamos en el aire, recordando el regreso de Perón del 17 de noviembre, así que el viernes programa especial de recuerdo de cuando el pueblo trajo a Perón. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. 42 minutos pasan de las 7:00 a.m. El teléfono de la radio está abierto. Hay un llamado internacional esperando. Tenemos oyentes esperando. Elige el operador. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombra a Tom Homan nuevo zar de la frontera estadounidense. Homan, exdirector del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas bajo la antigua administración Trump, fue criticado por la separación de niños de sus padres en los centros migratorios. Ahora volverá como el encargado de proteger la frontera y ha prometido llevar a cabo de forma humana la deportación masiva de inmigrantes prometida por Trump durante su campaña electoral. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Resulta que Estados Unidos, los empresarios norteamericanos, invadieron Centroamérica con sus empresas, hicieron sus grandes negociados, empobrecieron pueblos, y después se fueron. Y esa gente, los hijos de esos empobrecidos, o los nietos de esos empobrecidos, ahora van a buscar mejor futuro a Estados Unidos. Y esos inmigrantes que quieren combatir Trump son los mismos que ellos generaron pobreza cuando los ancestros norteamericanos robaron impunemente con sus compañías la riqueza de esos países. Entonces ahora le ponen límites a la frontera porque todos los días entran millones de personas caminando, millones, bueno, los que entran a Estados Unidos son miles, pero los que caminan son millones, que arrancan de distintos puntos de América y van caminando para cruzar la frontera con México y permanente y constantemente están entrando como inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Bueno, Trump es un obsesivo de esto, quiere combatirlo. Alguna vez tiene que ponerse a pensar que eso es lo que ustedes sembraron. Ustedes sembraron tormentas y ahora recogen tempestades. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, Carbone, ¿qué hacemos? Bueno, estamos pasando por una situación tan complicada, con tanto libertario y militantes del PRO enamorados de Yanquilandia y adorando a la vieja pirata inglesa que está manejando a nuestro oro en el exterior, porque se lo dimos para cuidar al pirata precisamente, y mientras desde el poder en La Rosada nos quieren retrotraer al pasado con un pueblo empobrecido y una clase media que si tiene algunos ahorritos guardados, le tiembla el piso por el miedo de un nuevo corralito. Y los conocidos de siempre preparándose para poner la bandera de remate en todo lo que puedan rematar. Y más que nunca tenemos que volver, sí, al pasado, pero aquella economía que manejaba el general Perón con su ministro Miranda, porque solamente el pueblo va a salvar al pueblo. No te des la espalda a ti mismo, nosotros debemos ser nuestro mejor líder, nuestros mejores amigos y nuestros mejores aliados. Está llegando la hora del pueblo y la haremos cumplir esta hora con los dirigentes o sin los dirigentes. El pueblo es el dueño de su propio destino. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 48 minutos pasaron después de las 7. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Una de las cosas que más preocupa es la cuestión diaria, cuando uno todos los días tiene que imaginarse de cómo va a enfrentar la jornada, porque se ha creado algo en la sociedad que es la inseguridad. La inseguridad económica que se produce a través de precios que cambian todos los días, de situaciones realmente de impacto porque uno va contento y feliz a su trabajo y se vuelve diciéndole a la familia, perdí el trabajo, me echaron. Anomalías, porque cuando eso pasa en un tiempo de crisis es entendible, cuando pasa en un tiempo normal es impactante. Ahora, lo que más llama la atención es cuando se producen estos episodios ante el silencio de los que supuestamente piensan diferente a los que gobiernan, que tienen representatividad política y que no dicen nada. Entonces, si mañana hubiera elecciones y alguien tuviera que decir vamos a buscar al voto joven, ¿en función de qué cosa votaría una persona joven? ¿Qué le prometen los que están manejando la política desde la oposición? Nada. no hay una sola propuesta. Y si no hay propuestas de futuro, ¿por qué piensan ustedes que la gente va a cambiar el voto? Y si entonces lo que estamos viviendo es una realidad que nos cuesta creer y aceptar, pero que demuestra una tremenda falencia por sostener otras cosas de parte de la dirigencia, y si se perpetúa en lo electoral, ¿por qué no ponerse a pensar que no estamos proponiéndole